talaca que no. Significa mala calidad. ¿Te gusta la remerita que te compró la mamá? Yo no pone saca, mamá. Mandemos al fondo al carajo. Continuamos aquí entre mate y mate, 11:31 minutos, y como te contábamos, se mantiene el paro histórico. Además, se ha modificado también esas condiciones porque se han adherido todos los medios públicos de carácter nacional, Telam, Canal 7, Radio Nacional, en el mismo momento, y estamos en comunicación con el delegado de Radio Nacional en Buenos Aires, Carlos Aglul. Carlos, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Qué haces? Bien, bueno, con mucha expectativa, la verdad, con mucho dolor, por supuesto, por los colegas, por ustedes, por todos los compañeros que están allí sufriendo este acoso y estos despidos, pero también lo que significa para la libertad de expresión, para lo que venimos sufriendo. Contanos un poco qué es lo que está pasando en este momento, porque esta adhesión de todos los medios públicos es toda una novedad también. Mira, yo creo que la unidad de los medios públicos en la asamblea que se va a dar hoy a las 14:30 habla de que esto es más que un plan de despidos. Yo creo que lo que nosotros estamos visualizando es un plan de vaciamiento de Radio Nacional, y también estamos visualizando que van por Telam y van también por nuestro Canal 7. Que además, si pensamos un poco en la historia, es lo que pasa cada vez que gobierna el neoliberalismo en la Argentina. Hoy, si Telam existe, es porque los compañeros trabajadores la salvaron de las garras de caballo. Si Canal 7 existe, es porque fue necesario un mes y pico de toma para que no lo pudieran privatizar. Y lo mismo ha pasado en Radio Nacional. Vos fíjate que el tema de Radio Nacional se trata de limitar a unos simples despidos. Y no es así la historia. No solo hay despidos en Radio Nacional, sino que paralelamente hay un plan de retiros voluntarios. Y por otro lado, jubilación anticipada de personas. Nosotros, el cálculo que tienen las patronales es que solamente con estas tres cosas, y esto no significa que no sigan los despidos, se van 400 personas. ¿Esto qué quiere decir? Son 45 radios, no una radio, repito, 45 sí. Radios más radios comerciales que hacen 49 emisoras de Radio Nacional, por eso te decía, la cadena más grande de Latinoamérica. Sí. Si vos le sacás a este personal a una radio que hoy no tiene personal, ¿por qué te digo no tiene personal? Porque hay radios del interior que hoy los fines de semana están transmitiendo en cadena porque no tienen operadores. Es decir, habría que tomar personal. ¿Por qué? Porque las bajas vegetativas no las han resuelto, no han tomado nuevo personal. Entonces vos lo que estás haciendo de esta manera es vaciar las emisoras para que se cierren por falta de personal, ¿entendés? Esto es lo que va a pasar. Yo te doy un ejemplo muy simple para no extenderme. Sí, sí. Ayer acaban de decir que los informativos que salen por la M van a ir en cadena por las FM. Vos, el público de la FM clásica, de la FM folclórica, de la FM de rock, no tiene nada que ver entre sí ni con el público de la M. Tienen que tener, como han tenido toda la vida, programaciones distintas. Esto lo hacen, ¿para qué? Para profundizar el ajuste y eliminar fuentes de trabajo, eliminar locutores, eliminar redactores. Es una barbaridad. Tenemos rumores que la FM Rock, por ejemplo, va a transmitir a la noche en cadena con la M, es decir, desaparece la programación de la M de Buenos Aires. Es una locura, pero a la vez revela no solo la ferocidad del ajuste sobre el medio público de esta gente, sino que en realidad a la programación le importa tres pepinos. Sí. Es decir, además porque lo que está absolutamente claro, ellos gobiernan para los beneficios de los grandes monopolios privados como son Clarín, como son La Nación, y lo público, sinceramente, salvo que les dé guita, no les interesa. Sí, eso está claro, y sobre todo cuando se trata de medios de comunicación. Hemos sufrido en Córdoba la ausencia prácticamente de Radio Nacional Córdoba durante muchísimos años. Cuando tuvo su recuperación, se significó una pluralidad de voces que en Córdoba, una de las provincias más concentradas, si ya la Argentina está muy concentrada mediáticamente, Córdoba es la expresión máxima de esa concentración de medios. Bueno, Radio Nacional cumplió un rol central que lo está perdiendo lamentablemente, pero ahí están resistiendo los trabajadores. Queríamos expresar nuestra solidaridad de todos los medios comunitarios de la provincia de Córdoba también, las cooperativas y demás, con ustedes. Y bueno, vamos a seguir en comunicación a medida que avance este conflicto, a ver cómo siguen después de la asamblea de esta tarde. Les deseamos lo mejor. Un fuerte abrazo desde Córdoba. Un abrazo grande, compañero, que estén todos bien. Gracias. Hasta luego. Carlos Aglul, delegado de Radio Nacional. En Buenos Aires tienen asamblea ahora a 14:30, van a decidir, pero están en este momento de paro tanto los trabajadores de Canal 7, Telam Radio Nacional en todo el país por este recorte, pero que, como lo decía, ya todos han coincidido en que significa directamente el vaciamiento de los medios públicos.